Ahora vamos a hablar con Mar Cubillo, ella es integrante de la Disidente. ¿Cómo va Mar? Un placer acá, Kenty, Angelita y Lucas. Hola, buen día, muchas gracias. Hola, buen día, bienvenida al aire de la Mosqui. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse, por esta entrevista. Es un placer. Bueno, Mar, se viene un lindo evento para todos los amantes de la milonga, del tango. ¿Qué nos podés contar un poquito de eso? De la disidente, Milonga la disidente. Bueno, sobre todo contarles que va a ser en la Sala Mastrán, que es en la calle Maipú 230. Sí, por ahí lo tienen anotado por ahí. Sí. Hay una clase hermosa a las 21:30 con Julieta Cano, que es una organizadora también de Milonga Autogestiva y que está para dar la clase de hoy. Y sobre todo que es un espacio que nosotros lo disfrutamos muchísimo, nos encanta el tango, pero también nos posicionamos siempre como que es un espacio de encuentro, de resistencia, de apaña en este tiempo tan perverso y hostil. Y también esperando que se amplíen ahí las milongas, el tango, el baile como encuentro y como algo que nos gusta muchísimo a toda la comunidad de lesbianas, trabas, putos, que quieran acercarse a conocer el tango y a sacarle el prejuicio de que es algo machista, sino que le podemos dar otra impronta si lo habitamos nosotros. Y bueno, esa es un poco la propuesta. Mar, Ángeles te saluda. Preguntarte, porque estoy haciendo memoria, pero no recuerdo cuántos años lleva la milonga La Disidente. Más de Mira, tres, el seguro. año pasado, en octubre del año pasado cumplimos nuestros 4 años, Ajá. nuestros 4 primeros años. Ya este año empezamos a cursar ahí el quinto año y bueno, ahí hicimos un festival para el octubre del año pasado. Queremos repetirlo ahí, instalarlo como Festival de la Milonga Disidente para octubre, después de haber hecho las milongas del año. Bien. Mar, me interesa saber un poco sobre las edades del público. Viste que a veces el tango se lo suele asociar con gente mayor. Acá en La Mosquitera tenemos un Sí. programa de tango, que el tango Sí. nuestro de cada día. Y acá, bueno, me interesa saber vos que tenés mucho, un poco más de experiencia que nosotros. Bueno, la verdad es que es súper variado en esto de también correrlo de los prejuicios por ahí más machistas que a veces tiene el tango, también correrlo de los prejuicios ahí de la edad. La gente más joven, digamos, que se ha acercado, le ha gustado un montón y también hay muchísima gente joven que baila increíble o que sabe muchísimo o que te gusta, viste, escuchar tango, por ahí también corrernos ahí de esa idea que es solo para una franja etaria o que es solo, viste, de una manera. La experiencia que hemos tenido por ahí en la disidente, que busca también tener una impronta propia, es que muchísima gente joven, por decir, o más joven que yo, qué sé yo, le ha gustado muchísimo el espacio. Y creo también que algo como la danza, el tango, como se plantea en la milonga de roles libres, en donde no hay, no, no sé, estereotipos, no, no, no hay estereotipos de género en ese sentido. Es una danza social de encuentro, que bueno, que habilita y nos maravilla a cualquier edad. Y en tu caso, Omar, ¿vos a qué edad te acercaste al tango? ¿Hace cuánto forma parte de tu vida? Y bueno, ha sido bastante variable, como cuando era más chica, quizás te diría, saliendo de la escuela secundaria, por tener un parámetro. Y sí me acerqué un poquito al tango, después cursando la carrera de teatro, de artes escénicas, también tenemos alguna aproximación a las danzas. Y bueno, concretamente te diría que hace unos, no sé, 6, 7 años que estoy como tomando clases, oyendo milongas o participando. Bien, más profesional, digamos. Bueno, recordemos, estamos hablando con Mar Cubillos, ella es integrante de la milonga La Disidente. Se van a estar presentando este 20 de febrero, 20 de febrero, clase a las 9:30 y la milonga empieza a las 10:30. Van a estar en Sala Ana Frank, sí, Maipú 230 de Ciudad. Mar, ¿esta es la primera milonga del año de La Disidente? Esta es la primera milonga del año. Buena. La primera, acá que quisimos hacerla, sobre todo de carnaval, uh-huh. También comprometidos con la lucha por el agua, que hemos estado, tal vez, no así participando como milonga, pero sí todas las personas que integramos la organización lo tenemos muy presente. Hoy también va a ser un día, sobre todo, de apañe y resistencia por lo que ha pasado ayer ahí en la cámara, así que vamos a estar ahí con esta intención de que sea un espacio súper disfrutable y a la vez de apañe. Hermoso. Bueno, y como decía mi compañero, empieza a las 21:30 ahí con una clase, que si nos querés recordar la profe. Julieta Cano es la profe que vamos a tener hoy. Y después empieza la milonga a las 22:30 hasta que nos corran. Bueno, sí, veremos. Aseguramos que hasta las 2 de la mañana estaremos ahí. Ajá. Y ojalá que vayan ustedes, que participen ahí concretamente. Si quieren venir a ver cómo es el espacio, es re lindo. Ahí está la cantina Arcoiris, está a cargo de Queco Barrios y también vende súper accesible, delicioso, casero. La idea es que más allá de que bailes tango o no, se acerquen a compartir. Siempre tenemos ahí algunas pistas de danza también bien movidas para todo el mundo. Y sí, ahí estaremos. ¿Quién te dice 2? Tal vez 3. Sí, 3, manso número. ¿Viste? Es esa hora, las 3 que si pasás las 3, ya 7 de la mañana. Hasta las 3. Bueno, y contanos por la entrada, ¿cómo es? La milonga también tiene una impronta de siempre convocar artistas mendocinas, ojalá mujeres o disidencias, para que ocupen el escenario. Como esta edición va a ser sin espectáculo, y bueno, eso, pensando en este momento difícil que estamos pasando y para arrancar el año, propusimos hacer esta entrada al sombrero con un valor sugerido de 5.000, que es lo que se está cobrando en las milongas en general, con la idea de que también esto pase, de que la gente se acerque, conozca el espacio, y siempre lo que propiciamos nosotros es que, como vamos a querer seguir convocando artistas mendocinos y mendocinas, la idea sería que, bueno, después hay una entrada fija, pero la de hoy es al sombrero para que quien realmente no pueda o no llegue a esa suma, igual se acerque. Bien. Perfecto. Y como es de carnaval, perdón, Lucas, también se puede ir luqueado. A la disidente siempre se va luqueado. Siempre. Es el espacio donde te puedes vestir como quieras, draguearte como quieras. Y la idea siempre es brillo a lentejuelas, que lleguemos todos ahí con lo que tengamos ganas. Específicamente vamos a estar de carnaval, así que quien quiera llevar disfraz, quien quiera llevar máscara, hermoso, bienvenido. También una cosa que me estaba olvidando, Anita Legends, que va a estar acompañándonos en la milonga, a la gorra, va a estar también haciendo su arte de máscaras y antifaces con maquillaje, así que, bueno, tampoco se quedan afuera las personas que no tengan antifaz. Pueden llegar también y que la Anita les haga un maravilloso arte. Bueno, hermoso, Mar, te comparto un mensaje que nos llega de un oyente que dice: aguante la disidente, gracias por el trabajo y el compromiso de siempre. Bueno, genial, muchas gracias. Muchas gracias. Marita Gómez les envía ese saludo, un abrazo. Ay, también linda. A Marita. Marita, más linda, hermosa. Mar, por último, quería saber cómo sigue el año de la disidente. O la próxima fecha. Bueno, buenísimo. Tenemos la próxima fecha, va a ser el sábado 14 de marzo. Por si alguien ahí no puede hoy, y sí puede para marzo, ya sería el ciclo lectivo de nuestras milongas. Y después vamos a ir anunciando, tenemos cada mes y medio, dos meses, seguro una milonga en la Sala Nafrán. Nuestra propuesta también pretende ser itinerante, descentralizar un poco el trabajo. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvimos por el este organizando una disidente en San Martín. Ahora quisiéramos repetir, volver a irnos para el este, que estuvo hermoso, y tal vez hacer alguna milonga más, en algún lugar que no sea exactamente en el centro de Mendoza, pero por lo pronto... ya tenemos programadas las fechas de la sala y la próxima es el sábado 14 de marzo. Perfecto. Entonces, y se viene cargadito este año, les deseamos la mejor a la disidente y aquí a disposición para seguir difundiendo y apoyando el trabajo que vienen haciendo. Así que bueno, de mi parte, la mejor para esta noche. Lucas, no sé si querés agregar algo más, o Mar también, para cerrar. Sí, lo mejor. Fue un placer y espero que más gente se sume a la milonga disidente. Bueno, y les esperamos a ustedes. Vayan, así conocen el espacio, están ahí, compartimos un rato. Bueno, haremos todo lo posible, si no tenemos un milonguero seguro por ahí anotado ya. Bueno, perfecto. Buenísimo. Bienvenidas. Gracias, Mar, por tu tiempo y que salga todo maravilloso. Un saludo a todos por allí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande también a todos por ahí. Gracias.